Organics desde 6.599 pesos. Recuerda que puedes comprar este regalo usando tus excedentes en todas nuestras farmacias del país. Encuentra también en salcobran.cl y elige despacho a domicilio o retiro en farmacia. Ofertas válidas hasta el 10 de mayo. Salcobran. Enfrentar el coronavirus es proteger a tu familia y a todas las familias. Es pura solidaridad. Oasis FM y tú, en serio contra el COVID-19. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. ¡Ay! ¡Aló! ¡Ay, ay, ay! Oye, ¿viste que ahora son los días superado. Más helados y los días ¿qué? Más cálidos? ¿Eh? ¿Qué no, dime? No, que... No, no, estoy tan superado por la tecnología. Me estaban pidiendo, como uno no puede, me estaban pidiendo que mandara un video por una cosa que se llama Dropbox. Y yo le busco caja al computador y no lo encuentro. ¿En serio? Es súper fácil. ISA Intervial, hashtag lejos más unidos que nunca. Tarjetas de crédito BCI, Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensión. Y Principal, expertos globales en inversiones. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. La sexta, ay, pero está hablando. Un minuto está hablando Miguel Iván. Arreglando los últimos detalles. Los últimos detalles. ¿Cómo les va? Uy, me pillaron. Sí, estaba chequeando. Oye, la información. Hay, todo bien. Hay 19 grados, Miguel Iván, pero déjame decirte, para ti que tienes sensibilidad al frío, hay 6 grados de temperatura mañana y toda la semana va a ser así, pero mañana la oscilación térmica va a ser a 27 grados. Así que yo me pondría calzoncillo de lana, porque no, hay que, ¿sabes lo que hay que hacer? Hay que ponerse capas como una cebolla. Salir abrigado, ¿esto? La gente que tiene que salir, ojalá que lo menos posible. Mucha capa que se va sacando, y a medida que te vas sacando capas, las vas lanzando, ¿sí?, al aire. Las vas tirando y las vas dejando. Con estilo, sí. Sí, con estilo. Sí, oye, Miguel, y también hay 34 grados de humedad, así que no sería malo que te pusieras una crema humectante, mi amor. ¿Cómo ya, grados de humedad? Bien. Yo, primera vez desde esta cuarentena, estoy considerando en sacarme mi uniforme diario, que consiste en pantuflas y un short deportivo que es el mismo que he usado durante un mes. Me he bañado como corresponde, obviamente, pero el short no me lo he sacado. Bueno, qué va conservando. ¿Y es un short de Universidad de Chile? Sí, te achuntaste, efectivamente. Y con razón no te lo sacas, papi. Usado por Montillo, sí. Sin lavarlo. Por Montillo sin lavarlo, sí, tal cual. Mira, no, el de Montillo es muy chiquitito. Medio un metro y medio el hombre. Ya, ella por la grande. Oye. Yo necesitaría el de Pinilla, te diría. Ya. Bueno, claro, no vamos a decir nada porque cualquier cosa puede ser utilizada en tu contra, Miguel. Sí, en mi así que vamos con las noticias, si quieres dar Álgaro un titular de golpe. Sí, entremos con las informaciones como es de costumbre, vamos con el reporte que diariamente entrega el MinSal a propósito de los nuevos casos de COVID-19 coronavirus que hoy en Chile llegaron a los 552 nuevos casos. Con esto se supera el máximo que habíamos tenido. Entiendo que fue hace una semana atrás, 552 nuevos casos, con el que total nacional llegó a los 14.365 casos. Las personas fallecidas... sí, mira, lo que se da cuenta hoy es el estado crítico de contagios, que se diría que son 75 personas. Los fallecidos fueron 9 otra vez en esta jornada, ayer también habían sido 9, y con eso el total de decesos asciende a los 207 casos. Esos son las cifras. Sigue la curva aplanada. Las cifras. La meseta, sí, más bien. La meseta. Ni tanto, la claro, meseta. Porque se supone, ayer hablábamos de un poquito más de 400, ahora se supone que nuevamente llegamos a un máximo de contagios, y esto es como aparte, un dato como bien relevante, pero a nivel internacional, que hoy día Estados Unidos se convirtió en el primer país en rebasar el millón de casos contagiados. O sea, ellos sí que la tienen difícil, más de un millón de casos, y donde está la fecha, han muerto 57.812 personas. Complejo oye, panorama. Complejo nosotros escenario, se dice. Sí, escenario. Y nosotros oye, estamos Miguel, ahí. Miguel, te pregunto por las comunas, porque no me quedó claro, como es martes, este cambio de comuna, liberación de comunas para las cuarentenas. ¿Tú tienes el sí. dato ahí? Vamos con esa información, porque habíamos dicho que era martes de cuarentena. Y yo, ahí se me filtró, antes de que me presentaran, que por lo menos yo, que estoy en la parte norte de Santiago, es la sexta semana consecutiva en cuarentena, que, como sabemos, parte el jueves a las 22 horas. Para hacer un barrio, porque se agregan nuevas comunas, hay otras que se mantienen. Según este último informe del Ministerio de Salud, las comunas que se mantienen, vamos rapidito, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda y Quinta Normal siguen de manera total en cuarentena. Ellas ya estaban en cuarentena y esta condición se mantiene. Ya le adelantaba, la parte norte de Santiago y también la de Ñuñoa, sexta semana, tanto para la zona norte de Santiago y de Ñuñoa, y la zona poniente de Puente Alto y la zona nororiente de San Bernardo. Ellos siguen en confinamiento parcial en la capital. Aquí hay un detalle relevante, porque cuando le preguntan a la subsecretaria Paula Daza cuál es el criterio para establecer, dicen que es muy simple, que es viendo la cantidad de contagios, si es que aumentan o van descendiendo. Y ahí la contrapregunta, o sea, la deja rebotando, que es el caso de la comuna Puente Alto, que por lo menos en la región metropolitana es la comuna con mayor casos y sigue en ascenso. Sin embargo, sigue el confinamiento parcial y no en cuarentena total, que pareciera ser lo más lógico. Y cuando le preguntan a la subsecretaria, empieza a hablar de análisis, de estadísticas, de comportamiento. Entre eso también deja ver que también tiene que ver con cosas que tienen que ver con la salud mental de las personas, con el alcoholismo, violencia intrafamiliar. Entonces, entre ese bosque, no quedó muy claro finalmente cuál es el criterio para establecer una cuarentena total o parcial. Bueno, pero el entender a esta altura ya no es lo importante. No, ya es, sí, de todas maneras. Las comunas, rapidito, para cerrar con esta parte del reporte, las comunas que se suman a la cuarentena son Independencia que ha ido y vuelto, porque partió con una cuarentena total, después la semana pasada estaba en cuarentena parcial, ahora vuelve a sumarse la comuna completa al confinamiento, y también la comuna de Estación Central, ojo, toda la comuna de Estación Central, y se suma la zona norte de La Pintana, desde la calle Observatorio, para quienes ubiquen en el sector, y la zona sur de San Ramón, que es desde Américo Vespucio. Mira, interesante. Listo, entonces estamos anotando, yo tengo un mapa acá, quiero ir marcándolo con el destacador para saber bien a dónde no puedo meterme. Oye, entonces la Carleta sigue con, porque está esperanzada de poder caminar por la zona. Tú también, Miguel, ¿no? Estamos los tres, ahí. La Catachueque también. Catachuaki, Carla, mira, Martínez y mi persona en cuarentena. Se saludan desde las ventanas nomás. Sí. Se tienen que sacar los salvoconductos y hacer esa vida. Mira, lo sentimos por usted. Una canción para acompañarlos. Yo voy a salir a caminar ahora. Solidarizar con su caso. Yo voy a correr por la calle. Chiriguó. Y vuelvo, ¿ah? Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman, and you look lovely as can be, Don't make me cry, pretty woman. Don't walk away, hey. Okay, if that's the way it must be, okay, I guess I'll go on home. It's late, there'll be tomorrow night. But wait, what do I see? Is she walking back to me? Yes, she's walking back to me. Oh, pretty woman. Mira, mira, pretty woman. Esta está dedicada a nuestras amigas en cuarentenadas, la Cata y la Carla. Para ellas. Exactamente, ¿eh? Saludos para ellas, ¿eh? Bueno, Miguel Iván, no sé, tal vez sí. Encontraremos algo más ahí. Informaciones, obviamente todo en modo cuarentena, todo en modo COVID-19, con una situación que nosotros lo habíamos comentado hace un tiempo y que tenía que ver con ciudadanos bolivianos que estaban varados en el norte del país durante mucho tiempo sin respuesta, sin saber muy bien con su situación, porque se habían cerrado las fronteras y no había un convenio diplomático que permitiera que ellos pudiesen integrarse a su país. Ahora, hace 4 días que se empezó a dar una situación bien alarmante, porque se empezaron a congregar, a acampar más bien, a las afueras del consulado de su país, que está ubicado en la comuna de Providencia, y luego de 4 días alcanzaron la cifra de más de 400 ciudadanos bolivianos que se encontraban en nuestro país realizando distintas labores, algunos de temporeros, otros de predios agrícolas, digo, y que obviamente quieren volver a su país y no tienen respuesta. Tuvo que salir hoy día a dar declaraciones la alcaldesa de Providencia, Lynn Matthei. Ella fue muy diligente, la verdad. Ella dijo que tenía toda la intención de poder ayudarlos, que ella le podía entregar un albergue para que pudiesen quedarse, hacer la cuarentena correspondiente, alimentación, servicios higiénicos y sanitarios correspondientes, pero siempre y cuando el gobierno boliviano se comprometiera a, cuando se cumpliera la cuarentena, recibirlos en su país. No había habido durante la tarde una respuesta satisfactoria para saber qué pasaba ello. La alcaldesa decía, bueno, es muy simple, yo necesito un acuerdo tácito, aunque sea por parte de la presidenta de Bolivia, Jeanine Añez, que lo recibiera cuando se acabara la cuarentena, porque de no ser así, ella no podía hacer nada. Bueno, supongo que ustedes vieron, durante toda la mañana hubo casi una maratón de los matinales mostrando las situaciones paupérrimas que estaban. Había mujeres embarazadas con niños muy pequeños, todos con sus bolsos, con sus cosas, y sin ninguna garantía de nada. Marco comentaba que hoy había sido la mañana más fría en lo que va del año, y en esas condiciones tuvieron que estar varados estos ciudadanos bolivianos. Ahora, durante la tarde, menos mal, hubo respuestas. Ahora, un paréntesis, incluso la alcaldesa había dicho que habían tenido comunicación con una línea aérea, vamos a mencionar, con Sky y Pullman Bus, que se comprometían de manera gratuita, obviamente, a poder asistir a estas personas, lo cual ya no va a ser necesario, porque esta tarde el canciller Teodoro Riera, junto con su par boliviano, ya llegaron a un acuerdo, y durante la jornada de esta tarde y mañana van a habilitar buses para poder derivarlos al norte de nuestro país, a Iquique, donde van a hacer la cuarentena obligatoria, y luego de esto ya van a poder entrar sin ningún problema a su país. Mira qué triste, ¿eh? Qué triste noticia. Oye, estaba viendo también en otro frente que Brasil superó el récord de muertes en un día. 474 muertes, lleva 5.017, y ya superó a China en la cantidad de muertes también. Es el noveno país con mayor cantidad de muertos y contagiados. Así que, wow. Puras noticias. Oye, pero puras noticias terribles. ¿Por qué no alguna cosa buena? ¿Le pasó algo bueno a Alexis? ¿No tienes noticias de eso? No, de hecho, hasta tenía un caramelito para cerrar, que es una noticia deportiva, pero también es mala, Marcelo. Mañana me comprometo a traer el reporte de coronavirus y el resto puras noticias positivas. Ya, lamentablemente, un compromiso para mañana, porque hoy ya no lo logré. Estoy buscando, ¿eh? Estoy buscando noticias. Sí, porque las noticias que nos podíamos Oscar, salir del coronavirus son policiales y son malas también. Mira, claro. Mira, qué época que nos tocó. No queda ninguna. Vamos con una canción para pasar el momento. Sí, una canción alegre, optimista. A ver, ¿qué tenemos en el? A ver. ¡Ah! Esta es buena, esta me gustó. I met them in a crowded room where people go to drink away their gloom. He sat me down and so began the story of a charmless man. Educated the expensive way. Like to have been running Craig, but then nature didn't make him that way. He went na na na na na na na na na na na na na na na na. He thinks his educated hands, those family shares, will protect him, will respect him. He moves in circles of friends who just mira, me subió el ánimo, ¿tú sabes? Con esta canción, Charmers Man. Mira, qué bueno, me subió el ánimo. Se me va a pasar, sí. Qué bueno, porque aquí vengo yo para bajártelo. Porque, a ver, dale. No, mira, esta es una información que de verdad es seria y que se conoció en horas de la mañana y que ha ido evolucionando y que tiene que ver con dos jugadores del Audax italiano. Nos referimos a Rodrigo Holgado y Manuel Fernández, quienes esta mañana de martes protagonizaron un trágico accidente de tránsito en La Cisterna y donde terminó un motociclista fallecido. Este motociclista era una persona de 60 años. Se habían hecho las investigaciones como correspondían, había quedado en prisión preventiva y finalmente ¿quién? La Fiscalía Metropolitana Sur. Holgado, sí, dicen, ¿no? Que está en prisión. Ya. Él, sí, finalmente fue él, Rodrigo Holgado, porque al realizarle la alcoholemia se dio cuenta que tenía 0,8 gramos por litro de sangre. Se estima que en general en Chile ya opera la ley cero alcohol, que la ley Emilia, pero cuando uno se hace aún más terrible es cuando sobre los 0,4, y en este caso no es que él haya protagonizado un accidente, sino que fue un accidente con causa de muerte. Estamos comentando a esta persona de 60 años, por lo cual quedó en prisión preventiva a esperar el juicio, y la verdad no la tiene para nada fácil a raíz de los antecedentes. Oye, y el independiente de que haya ido bajo la influencia del alcohol y con una grabación importante, además, ¿fue culpa de este señor que iba manejando o culpa del motociclista? No, fue culpa, según la investigación. Oye, obviamente quedó en prisión preventiva porque abren un plazo de investigación de 120 días, pero tanto las cámaras de vigilancia como los reportes policiales dicen que hubiese sido una imprudencia a raíz del exceso de velocidad y también por el consumo de alcohol. Ya. Ah, bueno, wow. Entonces están, ya, están en dificultades. ¿Sabes que no me suena el jugador? ¿Tú tenías antecedentes de este jugador? ¿Un jugador de titular? ¿Un jugador colgado, joven, mayor? ¿Un jugador de trayectoria? No, mira, la verdad los dos son jóvenes, pero porque su compañero de club también, Manuel Fernández, un uruguayo, yo no lo ubicaba mucho, la verdad, siendo bien franco. Ya, perfecto. ¿Franco bueno, de Vita? Franco de Vita, sí, el taxi, historias de taxi. No, es historias ese, de no taxi. Es ¿no es cierto? Pero encantada esa. Es veinteañero, ¿eh? Veinteañero. Sí, muchacho. Son... Claro, y se estima que venían de largo y tendido, porque esto fue como a eso de las 7:20 de la mañana y venían del carrete, diciéndolo de manera más directa. Oh. Otra noticia policial bien cortita, porque supongo que ya la tienen que haber desarrollado en la mañana, y tiene que ver con estos carabineros que habían sido investigados en la Florida luego de protagonizar disparos a un grupo de manifestantes, que todo esto en el marco del Día del Carabinero, que se estaba conmemorando ayer en Avenida La Florida, no, en la comuna de La Florida. Te ya, momento, inmediato, esa gente no es que haya estado conmemorando, estaba más bien protestando. No, seguro, pero te digo que coincide con la fecha y había gente que estaba en la intersección de Vicuña Mequena con Trinidad, obviamente estaba protestando en contra de Carabineros, del actuar de Carabineros, y es ahí donde aparece un auto que tenía la patente escondida, y realiza disparos a la multitud que había ahí, hiriendo a 10 personas. Ah, ¿crees? Esto tal vez no se hubiese podido resolver tan fácil, pero ¿qué es lo que pasó? Que muy cerquita ahí hay una comisaría, que al sentir los disparos salen y empieza una persecución a este vehículo, y uno de los carabineros, finalmente lograron alcanzar este vehículo y se dieron cuenta que la persona que manejaba el vehículo era un funcionario de Carabineros. Lo reconoció solamente al verlo. Cuando lo acompañan en su domicilio, se dieron cuenta que el auto que había en la casa de esta persona también era de un funcionario de Carabineros, y con los casquillos de las balas se dieron cuenta que era armamento policial, y eran carabineros que no estaban en servicio. Ellos estaban en su casa, estaban bebiendo, porque además estaban bajo los efectos del alcohol, y decidieron salir como... No sabría decirte la palabra. Como justicieros. Como a desarmar a esta multitud que estaba como funándolos, por decirlo así. Obviamente fueron dados de baja y también hay una investigación en su contra. Perfecto. Ayer el líder de este capitalismo revolucionario, el ultraderechista extremo, ¿no?, Sebastián Izquierdo, publicó un video en YouTube que tenía relación con esto. Le decía a la gente que iba a salir armado en automóviles a dispararle. Entonces, uno estaba llamando a la acción. En un audio de YouTube llama a eso. Yo no sé cómo estos tipos que aleonan después no... Nadie como hace salen libres de polvo y paja, pero claro. Ese tipo debe ser solo como perro que ladra, pero bravata, que no... ese tú. O sea, tú crees que... Pero ayer gente, ahora, yo claro, no sé si... Pero hay gente que lo sigue. Sí, pero esto no es el primer video de Sebastián Izquierdo. Él ya había dicho una vez que iban a salir a matar a comunistas porque eran gente que no merecía vivir como en este mundo. Yo creo que este señor... Tenemos el audio de lo que hizo Marco. Yo creo que Izquierdo, pero no lo vamos a dar. No lo vamos a dar. De verdad, yo creo que darle publicidad a este gallo es lo mejor que se puede hacer. No lo vamos a dar. Ya lo dieron. Lo vamos a dar, pero lo dimos. Ya lo dimos. No lo vamos a dar ahora. No, es la pena, no, ya. La pena. Entonces están individualizados y me imagino ya están fuera de Carabinero. Sí, fueron dados de baja, obviamente a la espera de la investigación y posterior sanción a estos dos ya ahora ex Carabineros. No sé, Manolito, si alcanzamos una más. cortita. Una más, sí. Del deporte. Cuando se había dado esta noticia del eventual doping de Nicolás Jarry, segunda raqueta nacional, después de haber dicho, bueno, que a raíz de los torneos que no se iban a realizar y por el ranking ATP, no le iba a afectar tanto. ¿Qué es lo que pasó? Que esta última semana, nosotros sin darnos cuenta, la Asociación de Tenis Profesional anunció que los tenistas que hayan recibido una sanción por dopaje, como obviamente el caso de Nicolás Jarry, no tendrán la figura del ranking protegido. Que esto era lo que a lo primero que hayan dicho, oh, que bueno, el ranking protegido de Nicolás Jarry, esto ya no rige, y regresarán a jugar al circuito con 0 puntos en el listado mundial. 0 puntos. Es decir, en septiembre, cuando Nicolás Jarry vuelva al circuito del tenis profesional, va a partir como un novato. 0 puntos, y va a perder. Él se encontraba ahora en el ranking 89 de la clasificación del mundial de la ATP. 2000. Claro, va a partir de cero. Ahora, en el tenis tampoco es muy complejo, no digo llegar al top 10, pero avanzar no es tan complejo en la medida que uno va ganando Challenge o Grand Slam, pero va a partir como que está comenzando su carrera, ya, con pero ahí sí cero que, puntos. Ahí sí que es liquidarlo. O sea, se puede demorar sí, dos de años en llegar al 84, pero sí. ¿Y no se puede apelar a esa cuestión? ¿A ese fallo? Dictamen. No, porque esto no es no, una no, sanción, porque la sanción ya está. Lo que pasa es que ahora es como un nuevo artículo de la ATP que dice que los que hayan sido sancionados por dopaje no pueden apelar a esto. Él ya apeló a la sanción, no sé si se acuerdan, que no fue tan favorable. Entonces ya está instaurado y no hay mucho que pueda hacer de aquí para atrás. Sí, y él dijo que iba a echarle para adelante nomás y que no quería seguir como revolviendo el agua. ¿Cuánto se demorará en realidad? Es interesante la pregunta, si es que le empieza a ir bien y empieza a avanzar en los torneos. Ahora, el problema es que no puede entrar en ningún torneo grande, tiene que ir a los futuros, no, a los torneos chicos. A los potreros. Y entrar con esa invitación, ese tipo de cosas, mientras no tenga algunos puntitos. Sí, una vuelta. Hace un esfuerzo grande. La vida. Sí. Tú nunca solo estás. Contigo por el camino Santa María va. Oye, dice José Luis Pacheco acá que holgado es el goleador del campeonato actual. Ojo. Ah, ¿viste? ¿Viste que tenía su historia? Mira, qué par de rufianes ustedes que son los futboleros no saben nada. Les digo. Ay. Que yo me he dedicado más a ver partidos antiguos que el fútbol actual. No olvidamos. En estos meses nos olvidamos de todo. Les paso el dato, vamos. El jueves en el canal del fútbol van a dar los partidos de China en el Mundial del 62. Alguno va a decir, mira qué ñoño que eres, otro va a agradecer el dato. ¿Pero están completos esos partidos? Yo entiendo que sí. Ahora, mi opinión personal con el relato de Claudio Palma, eso sí. No sé si es tan divertido. No, yo no creo que tampoco estén todos, pero ahora cuando dan los otros partidos igual dan como extractos, pero se agradece. Pedacito, sí, entretenido. Ya. Gracias. No por rolear, fíjate. Pero bueno, okay. ahí cada uno verá lo que es, pero obviamente se ve que está solo. Pero para, ¿pero metes goles igual? Todos los goles. Bueno, vamos entonces ahora, me lo está retando Manolito. Sí, te voy a mandar mi lista de películas y series, Marco, para que las veas durante estos días. También te voy a mandar mi lista de discos. Y a todos les cuento que ISA Intervial hace un llamado a cuidarnos, quedándonos en casa para que sigamos juntos generando conexiones que inspiran. Hashtag lejos más unidos que nunca. Lo invitamos también hoy día a las 8 que tenemos los plazas en la casa junto a ISA Intervial. Y porque cuidarnos es tarea de todos, BCI tiene este beneficio para ti en salcobran.cl. 20% de descuento en tus compras en línea con despacho a domicilio. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI, aprovecha este beneficio en BCI en Salcobran y de BCI en Salcobran. ¡Vamos! Ahí está, y quédate en casa. Vamos a la pausa y volvemos. Esto tampoco es Plaza Italia. Y lo que viene es una pausa. Ya volvemos a la tarde grande de Oasis FM. Una presentación de Cuprum, juntos y conectados, e ISA Intervial.

está siendo estudiado por científicos de la Universidad de Carolina del Norte, porque sería el primer perro con coronavirus. Habían aparecido dos gatos en Nueva York la semana pasada. ¿Ya? El primer gato, el dueño, no tenía coronavirus. ¡Qué misterioso! Misterioso. Entonces dicen que puede que haya tenido, puede que haya sido como un, lo haya tenido asintomáticamente, en el fondo, porque si no es muy raro que el gato se haya agarrado el coronavirus. Pero los gatos andan para allá, para acá, para allá, para acá. Puede ser que se lo agarró otro lado. Puede que se lo agarre, pues se agarren a alguien, digamos, ahí. Y las cosas que pasan. Oye, pero entonces, la pregunta aquí, Javi, que me imagino que estudiaste, no sé, investigaste esto a fondo. Un animal, un la perro, pregunta, un gato. Mauricio Bustamante, ahí viene. Un perro, un gato con coronavirus, ¿puede contagiar a otro humano? Está en estudio, Marcelo, porque son muy pocos los casos. Tendríamos el primer perro, entonces no lo sé. Ahora, bien, los miembros de la familia también fueron diagnosticados con COVID-19. Ah, ya. ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijeron el hijo de la familia? No Winston, sino otro hijo, porque Winston lo tratan como un hijo, que se llama el perro. Dijo que son de esas familias que el perro Winston lame nuestros platos de comida, duerme en la cama de mi mamá, y somos de los que juntamos mucho nuestra cara con la de él. Una cochinada, pues. Poco una higiene, cochinada. Poca higiene. Entonces, se veía venir. Aquí el caso sería, porque el primer animal como que salió a la luz pública fue un tigre del zoológico de Nueva York, ¿verdad? Tampoco supimos de eso. Sí, pues el sí, eso lo vimos, Marcelo. Sí, sí. El tigre fue en el zoológico del Bronx. Cállate. Está Marco, tú estás soplando muy cerca. Sí, es Marco, qué bueno. Pensé que era yo y me alejo. Pero si estoy aquí, tú eres el que estás hablando como con soplido, como esa gente que dice. Ni siquiera estoy mirando al micrófono. Bueno, el asunto es que primero fue el tigre. Ni siquiera me pincho. ¿Y qué va a pasar entonces? Fue el tigre en el Bronx, que supuestamente fue uno de los cuidadores o más de alguno que tuvieron el virus también de manera asintomática, por lo tanto no se enteraron y contagiaron al tigre. Hasta el momento, a pesar de que viene del murciélago y de ese otro como roedor raro y todo, las mascotas o los animales, que no es el caso del tigre, sino estos dos gatos que te estoy hablando y el perro, serían que el humano contagió a la mascota. Claro. No al revés. ¿Y hay peligro para, por ejemplo, los loros? Yo tengo un loro. ¿Tú tenías un loro? Sí. Es divertido porque uno. ¿Cómo se llama tu loro? Link. Mira, hay un video que nosotros ven el sitio en Oasis, hay un video para promocionar el show de hoy día con el loro. Ahí sale el loro para que lo veáis. Me ataca. Te lo explotas. Me ataca. Sí, sí. O sea que yo pensaba que porque habla harto, pero habla cuando quiere. No es como en las películas donde la gente le dice hola, hola, y el loro contesta hola, hola. Este loro habla cuando se le ocurre. De hecho, cuando tú le decís que diga algo, ahí se queda callado. Silencio, te mira como diciendo Nica. Y cuando quiere hablar, ¿qué dice? ¿Qué habla cuando ¿De qué te habla? Dice a comer, porque como escucha eso todo el rato, dice los nombres de todos los hijos, dice aló, aló, hace los ruidos. ¿De cuál estás fumando, Marcelo? Oye, dice, hace todos los ruidos de todas las alarmas posibles, del timbre de la casa, se lo sabe perfecto. Todo lo que tenés escucha, que llevarlo como a un programa de talentos de animales. Pero es que no dice cuando uno le dice. Hay conexión, Marcelo. Pero no dice. Es solo vamos a poner, cuando hay conexión, de Isa Intervial. Es como si, ¿te acuerdas? Ese mono animado que tenía una rana que cantaba hello, my baby, hello, my baby. Hello, my honey. Sí. Yo creo que los millennials quedaron muy colgados. Yo creo que es la rana. Búsquenlo. Sí. Googleenlo. Pero sigamos con la Javi. ¿Ese qué pasó, el perro? Eso tiene coronavirus, es el primer perro, entonces ojo también porque a partir de los cuatro tigres que estuvieron en el zoológico más dos leones africanos, esos fueron los primeros, luego fueron dos gatos de Nueva York y ahora este tigre en Carolina del Norte. Era mejor las papas fritas de ayer. Las papas fritas de ayer. Pero igual las repetiste hoy día, ¿viste? Sí, por eso. No, sí. Vieron que, no sé si lo hablaron también, si me paran por favor inmediatamente, yo voy a dejar una pausa larga en la cual ustedes pueden decir ya lo hablamos o no, o nos da lata o no, está ese espacio. El ministro de Salud cerró su cuenta de Twitter. Mañalich. No lo hablamos, no lo hablamos, porque ya fue después del programa. Perfecto. Yo lo hablé en marco informativo, pero no lo escucha nadie, así que no te preocupes. Oh, no te tirís para abajo, hermano, no te tirís para abajo, ¿ah? No seas tú, no seas es que tú. Marcelo, mira, si no fuera por el coleccionista, sería el programa menos escuchado de la radio. Por suerte, Marcelo hace el suyo. Si no, sería súper terrible. Pero además tú lo, oye, tú lo haces distinto, perdonen, Javi. Pero agradezcan, agradezcan que al menos tienen programa. Oh. Oh. Qué no, triste. No, claro. Hay otra gente, que está de allegada. Hay gente que está allegada. Agradezcan que no nos tiene ahí de allegado en cualquier parte porque no tienen vivienda propia en, la, en el dial. ¿Ok? No, wow. Bueno, pero dale, dilo, porque es una súper buena Mañalich. Bueno, cerró su cuenta de Twitter, según él recibió amenazas. Él antes dijo que antes podía bloquear porque había amenazas súper violentas y también improperios de grueso calibre, y que antes él los bloqueaba. Pero desde que la Contraloría General, que fue toda una semana que Contralorito empezó a decir que hizo como... Ay, ¿cómo se dice? Como, hagamos, transparentemos, que levanten la mano, muestren aquellos que, cuántos bloqueados tienen. Y Contralorito mostró que en su cuenta de Twitter no había personas bloqueadas. Ni uno, cero bloqueados. Ay, ¿uno puede ver eso? Sí, pues se ve, se es ve. Es que no pueden bloquear, porque funcionarios públicos no pueden bloquear gente. No, pero ahí vino toda una polémica y harta gente. Entonces, por ejemplo, no sé, Gonzalo Lacarrera le dijo, oye, es el colmo, yo puedo bloquear a quien quiera. Y entonces, Contralorito le contestó, pero es que usted, señor Gonzalo, no es un funcionario público, entonces no merece esa situación, digamos, usted no amerita. Claro, claro. Y es que ¿a ustedes cómo les cae, Contralorito? Yo encuentro que no, es un corpóreo, ¿eh? El personaje como que se lo tragó un poco. Sí, a nosotros nos gustaba más con Donito, que sí, mucho está más. Mucho más en su papel. Y ahora está Chungungo. Chungungo. No, te manejo a Chungungo. ¿Quién es Chungungo? Chungungo es de un organismo como del mar, de la pesca. Como Corpesca, no sé de sí, dónde. Sí, pero una cosa así. Oye, ojo, y está contra Lorita, porque trataron de ser inclusivos inventando... su par femenino. Femenino. Ah, mira tú. Sí. Y bueno, en un torneo de fútbol, de futbolito, Contralorito fue goleador. Y jugaba en el mismo equipo con Donito. ¿Y le metió un gol también... a Contralorita? No, le metió un gol. Le metió un gol a. Mejor no digo, porque mejor la Javi siga con su noticia. No, pero no entiendo. Contralorito, ¿cómo juega fútbol? ¿No es como un personaje ficticio? Sí. ¿No es como Condorito? No. La mascota de la Contraloría son dos, y son partieron como corpóreos. O sea, digamos, a lo mejor los niños están escuchando a esta hora, pero era gente disfrazada de Lorito. Entonces era Contralorito y Contralorita. Y jugaban a la pichanga, se juntaban con Forestín, por ejemplo. Y con todo el resto eran como 12, donde estaba Gastón, que era de tesorería. Gastón era el de tesorería. Y así. Y de repente se les ocurrió coipo. Hacer este. Está el coipo también. Claro, Forestín. Forestín. Sí. Forestín, po. Forestín. Ya, perfecto. Bueno, el asunto es que igual estaba, él dijo que hablando seriamente lo iba a llevar a tribunales y todo porque él sabía se iba a querellar y iba a demandar a quienes resultaran, estaban averiguando y estaba metido también en la PDI averiguando quiénes son los, digamos, quiénes hizo las amenazas. Que lo amenazaron. Ahora, igual yo encuentro que esas amenazas, así como las que recibió Ishka y todo, las encuentro súper heavy igual. Sí, no, para cualquiera. ¿Usted han bloqueado gente? Mucha. Yo, caleta. Mucha. ¿Ah, sí? Sí. Sí. ¿Tú no? O sea, parece que al principio, cuando recién abrí Twitter hace tiempo, algún gallo que me puso alguna cuestión, pero ¿sabes qué? Bueno, hace muchos años que no. Pero ¿sabes qué? Voy a hacerlo ahora ya. Voy a empezar a bloquear hacia el tuntún. No, ya, pues. No. Te esperamos. Es que yo encuentro que es que la gente que es como súper mala onda, ¿para qué? Si más encima lo leí, como que es como recibir una cosa así, sí, violenta, mala onda, ¿para qué? Un abrazo. Sí. Sí, no es necesario. Bueno, así resultó con Mañalich. Entonces, en este caso, tenemos una figura que es nuestro ministro de Salud, que tiene que cerrar su Twitter. Pero está el caso de otra, no sé si es el ministro de Salud, no lo tengo claro, creo que no, que es el señor que ha hecho la cara visible, pero hace la pega del ministro de Salud, que es el que todos los días sale a hablar, a decir cómo está avanzando, cuáles son los avances y retrocesos de la enfermedad, etcétera, en Suecia. ¿Ok? Ya, perfecto. ¿Me siguen? Ya. Este señor en Suecia se llama... ¿Sí? Espérame, que lo estoy buscando acá. Él la tenía, pero... Sveten Varasbaeren. Claro, ponte tú... Sven. Sí. No, porque no es noruego, vos, Marcelo. No, pues no es noruego. Se llama imitando ahí Anders... el... Tegnell. Anders Tegnell es un epidemiólogo. Perfecto. Vamos. Ok, es un epidemiólogo y cara pública a la respuesta del país nórdico al COVID-19. Y la gente lo estima mucho, porque ustedes saben que Suecia es de los países que tienen más relajadas las reglas o para el coronavirus. O sea, la gente igual todavía hay restaurantes, la gente puede salir. Lo que pasa es que los suecos son ordenados, les dicen a un metro y a un metro. Y las salas de Suecia antes del coronavirus también tenían un metro de distancia entre los alumnos. Entonces, claro, ellos lo han seguido, pero no han sido tan estrictos como otros países en las medidas para frenar el COVID, ¿ok? Ya, perfecto. Ok, Entonces, ¿qué pasó? Ha llegado a tal el amor que la gente le tiene, los ciudadanos suecos, a este señor que se llama Anders Tegnell, que se tatuó, por ejemplo, uno de 32, se tatuó la cara de él en el brazo. Ah, es un ídolo ya, es un... Yo si pudiera salir de la cuarentena me trataría ya Mañalich, ¿eh? Es que yo encuentro que imagínate que alguien... En un cachete, por ejemplo. Pero ¿cómo te tatuáis una figura pública como cualquier persona? Encuentro que ni cantantes ni nada. Yo encuentro que tatuarse a otra persona, bueno, sobre gusto y cada uno haga lo que quiera con su cuerpo. Y el Che Guevara y Jesucristo. Pero claro, ¿tampoco? El tatuaje es un arte que excede. ¿Tú tienes algún tatuaje, Javi? Yo tengo uno que... Tengo unas estrellas atrás, como en la nuca, en el cuellito. Y fue muy... ¿Difícil? Fue una estupidez. Estaba haciendo un matinal, porque yo en un momento fui muy famosa, tenía mis programas propios, digamos, y en radio y en televisión. Nos acordamos. Y claro, bueno, tantos años. Y entonces estaba haciendo el matinal. Caíste con nosotros. Estoy feliz. Jugaba Chile. ¿Y te tatuaste? Entonces la típica estupidez, como, ya, ¿y qué haces tú? Ya, si gana Chile, yo me tatúo una estrella. Y ganó Chile en un feriado, que tuve que ir al canal en feriado, y estaba el tatuador ahí en el set. Y yo estaba con el Teo, me acuerdo, porque lo llevé, porque era feriado. Entonces lo tenía como en upa, y mientras me hacían una estrella, acá atrás, como en la donde te termina el cuello y empieza la espalda. Y como el tatuador súper amoroso, pero me lo hizo súper rápido porque estábamos en la tele y todo es rápido y inmediato, y la inmediatez. Entonces de ahí encontré que no y me hice una a cada lado como para decir, soy yo y mis dos hijos. Entonces tatué tres estrellitas. ¿Y eso en una tanda comercial? Pues las otras dos estrellas me las hice en otro momento de la vida. Ah, ya. Pero, o sea, ya tenés todo un universo ahí. Tengo tres, la del medio, como no me la hice espontáneamente, me la borré. Entonces ahora tengo, y cuando te borras un tatuaje, queda como el tatuaje, pero en blanco, es súper raro. Y duele, porque duele mucho más que el tatuaje, porque te queman la piel. Entonces ahora todo el mundo me dice, ay, tenés tatuadas tres estrellas, dos negras y una blanca. Y nunca fue la idea, pero bueno, así está. Es la estrella fantasmita. Claro, la de Gasparín. Epidemiólogo. Sí, pero será tal vez muy atractivo, le parecerá que tiene una cara. Un señor como muy sueco. Yo lo estoy mirando acá, con cara. Tiene una mandíbula súper cuadrada. Me parece que a alguna gente le podría parecer muy buen mozo. Con lente y como cara de, no sé, de señor. Cara sueco. Yo creo que ahora, si uno empieza a analizar tatuajes raros, hay muchos más. El problema es que no te quede parecida a la persona que... Claro. Que quería imitar. Porque yo vi un tatuaje de, no sé si era Rihanna o Beyoncé, que no se parecía en nada, bueno, era como un dibujo de colegio. Se parecía a E.T. ¿Y cómo te sacas esa cuestión después? Pues, como esas tortas de princesas que uno ve a veces que llegan en los memes, que son, me dan mucha risa. Que tu hija lo único que quiere es la sirenita. La sirenita. Y tú le mandas a hacer la sirenita y te toca, no sé, pues justo ese día la pastelera, el pastelero no está tan inspirado y te llega. El una menos cosa. Dotado. Oye, me. Sí, yo el otro día tuvimos que. Yo cuando chico, o sea, cuando era chico, mi hija pidió una de las cenicientes y tuvimos que comerla muy rápido porque era realmente monstruosa. Tuvimos que decir, uy, se deformó con las velas, para que no sufriera, porque era horrorosa, era como Stephen. Oye, en vamos a una canción, nos dice Manolito, vamos a una canción. Vamos, pues. Mira una nueva. Mira. ¿Cómo acabó? Tiene solo 40 años. Para tatuarse. Stay con me. Mira, ahí está Javi. El trío. Ajá. Javi, ¿te quedan noticias o no? Sí, pues, obvio. ¿Por qué? ¿Quieres hablar de otra cosa? No, yo quiero escuchar más noticias. No. Dale. Es que me están mandando una entrevista para el Día de la Madre y le estoy diciendo que las preguntas no me gustan mucho. ¿Quién te las mandó? ¿De qué son las preguntas? Una chiquilla enamorosa, una medio. ¿Un medium? Sí, un medio. Es que el Día de la Madre. Fallecido. Es que no. ¿Qué con hija. No, pero esa cosa como, ¿qué sentiste al tener a tu hijo por primera vez en brazos? ¿Qué es para ti, según tu experiencia en carne propia, ser mamá? el... Oh. Entonces no sé qué poner, me da como pudor. ¿Y tú? ¿Qué sentiste con eso, Javi? Ay, mira, copy paste, cómprate hartas tarjetas Village y vas copiando todo. Sí, copia. Mensaje, meme con corazones, cuestiones así. Pero cómo, ¿ah? ¿Cómo que cualquier cosa de eso? Bueno, en fin, sí, está. No, se te va a ocurrir algo. Pero me da como pudor, como que si te preguntan eso uno se ríe, como ya, por la pregunta cliché, no sé, uno como que el humor, ¿dónde está el humor? Claro, eso es lo complicado. Yo. Porque además lo que quieren es que contestes un cliché, no una cosa ingeniosa, sí. Oye, no sé si lo hablaron porque esta noticia es de ayer. O sea, por ejemplo, Javi, por ejemplo, la pregunta, ¿qué sentiste la primera vez que lo diste en brazo? Que estaba cagado, le podéis poner. Claro. Estos son 2.5 kilos, es muy pesado. Claro. Estos son 4 kilos. Reflexiones. Puedo aguantar 4 kilos 15 minutos. O no, incluso lo que voy a pensar es: tenía el agua en brazo y preguntáis, ¿cuatro palos? ¿4 millones salió esta cuestión? Una cosa así. Claro. ¿Esto es para siempre? ¿Esto va a ser así? Claro. La primera noche que no duerme y uno como, porque como que la. ¿No la puedo venir a ver a la clínica? Claro. La previa al parto es muy bonita porque uno está ilusionado y uno quiere que salga y todo, es como maravilloso. Y ahí te mandáis la primera semana al hilo, que es del terror. Claro. Cuando uno llora, o sí. Las que tienen los bebés que tienen cólico, cuando tu guaguita no quiere. O cuando no quiere tomar la. Se echó a perder. ¿Qué hacemos? ¿Dónde es la oficina de quejas? ¿Dónde se apaga? Claro. A mí me gustó, o sea, siempre mis amigas, las que habían tenido guagua, que eran muchas, me decían: aprovecha la clínica porque te atienden como una reina. Entonces la guagua la llevan a mudar y todo ahí, como, y uno está igual como media, todo es nuevo, la nueva experiencia. Pero entran a, bueno, cuando te operan también de cualquier cosa, he cachado que en las clínicas te tocan la puerta como: ¡hola, cambio de turno! Y entra una señora, ella es Isabel, la nutricionista, te va a hablar: ¡hola, mamita, ¿cómo está usted? Y son las 3 de la mañana, las 4 de la mañana, es intimidante y uno se siente así como raro. Entra y sale. No, lo peor, ¿sabéis lo otro que es peor? Es que a uno le preguntan: ¿y usted es el papá? Cuando uno está durmió en la pieza con la mamá, está ahí con una cara de trasero de 20 metros, se mandó todo el guaracazo, toda la cuestión, también aprendió a mover la guagua, la colocó todo, y después viene la nutricionista y dice: ¿usted es el papá? ¿Y qué cresta voy a hacer? Como, bueno, no, momento. Soy el del seguro. Bueno, pero lo hace para el del seguro. Sí, pueden haber visto historias de gente que dice: usted es el papá. No, señorita, yo soy. Tiene que haber habido mucha cosa de felicitaciones. No, yo no soy el papá. Perdón, entonces lo hacen para prevenir. Le vine a vender cables. Tenía una pila, una batería de noticias que quedaron fuera. Las podremos hablar en mañana. Bueno, Javi, ha sido un placer tenerte nuevamente. Estoy guardando todo, todo. Oye, esta semana corta, ¿se te van a acumular demasiado? ¿Pero el viernes transmitimos igual? No, es feriado. No sé tú, pero yo te espero en cada amanecer. Oye, escucha, pero tú tenías un live o algo así, yo revisaría el grupo de WhatsApp de la radio, Por si acaso. Parece que hay malas noticias para ti. No, porque tenemos un cambio de formato. No, escúchame. Tenemos un cambio de formato para que queden todas nuestras plataformas. Porque lo que pasa con el live, que nos encanta y que la verdad es que nos ha ido súper bien, pero queda ahí y después no lo podemos transmitir por el FM con tanta facilidad y todo. Estamos buscando una nueva forma que permita verlo, pero también a la gente que la pueda escuchar en su casa, en cualquier parte. Así que estamos haciendo modificaciones, claro. Perfecto, nos encanta, Javi, nos encanta. Que te vaya muy bien, ¿no? Gracias, chiquillos. Chao, nos vemos mañana. Hasta mañana. Besos. Chao. Oye, y tú sabes que nosotros tenemos nuestro programa de conexión. Vamos en el segundo episodio ya. Ha sido todo un éxito, ¿eh? Nuestras carreras van a despegar, Marcelo. Y si tienes un talento que mostrar, mándanos un video mostrando tu gracia al WhatsApp más 569-3868-0558 y participa en nuestro programa online ¡Hay Conexión! El nuevo show de Ise Intervial, lejos, más unido que nunca. Todo está cambiando, el trabajo, las tareas y celebraciones hoy son digitales. Y bueno, todos los servicios de Cuprum también. No vayas a una sucursal, ingresa a cuprum.cl o descarga la app Cuprum, juntos y conectados.

El, ¿qué no, el horno de domingo. Pensé que eran queques con sorpresa. No, estos no. Estos no. Adictivos igual, hay que decirlo. Te conducen a otra vida, ¿no? Y son estas, es una cajita de galletas fantástica que cuestan, los 250 gramos cuestan 6.500. Yo en verdad me pido de una el kilo, que cuesta 17.500. Y viene con un mix de 6 tipos de galletas, que son como las recetas de familia, ¿ya? ¿Cuáles son? Por ejemplo, hay unas, a mí me gustan unas delgaditas, así bien duritas, que son de almendras laminadas, así crocantes, increíbles. Como las lengua de gato, ¿te acuerdas las famosísimas lengua de gato? Pero esas son un poquito más blandas porque son más migosas. Estas son crocantes, de esas que parte y suena el crunch. Ya. Como para tomar como con el cafecito. O sea, que te, ¿la rompemuela o no tan? No, nunca tanto porque son tan delgaditas que se terminan deshaciendo en la boca. Ah. Ya, perfecto. También hay Momento. ¿Te acuerdas una galleta que creo que se llamaban Viña del Mar? Que eran como de barquillo. Muy. Que son también. Que galleta, sí, también amor. Que ahora tienen amor. Sí, las de la galletería Poquindo. Que buenas. Son estas de barquillo, crocantes. Sí, que a mí me gustan las bien blancas, bien crocantes. ¡Ay, cosas más buenas, duritas, sí! Esa. Bueno, adentro de esta cajita, fantástica, además vienen unos mini alfajores, que son de esta masa así también, que como que se deshace en la boca, rellenitas de manjar y bañadas con chocolate, increíble. Y hay otras también que tienen como toffee, chocolate, esta masita delgada y toffee entre medio, muy muy buena. O unas de avena con chips de coco, o solo de chocolate, y otras de cranberries. Chuta, para, y uno puede pedir o el surtido o solo de una de estas. No, viene el surtido. Viene el surtido. Sí, es como para el desayuno en la mañana, como uno abre el ojo y ¿qué es lo que quiere? Café y galletitas. Sí, y para estos días más largos, ¿cierto? Y Anita entonces se especializa en galletas. No, el horno de Dominga se llama. Ah, Dominga. Está ahí, el bien, horno de Dominga, Marcelo. ¿Y el hongo de Anita, ¿qué pasa? Ya. Pero ella no es la que come choclo. Anita no es la que come choclo. Mira, saliendo con un pase mágico. Ay, ay, ay. Te pido disculpas por todo ya, esto. Entonces, por favor. Galletas de Dominga, primer dato. El horno de Dominga, las galletas maravillosas. Estos son el primer dato. Listo, vamos a una canción y seguimos con más datos dulces. Va. Mira, el grupo los besos, norteamericano Kiss. Los besos. Todos pintarrajeados, son mayores de edad, por favor. Mira, saludo mira. Este señor, ¿eh? A todo mira, el mundo, sí. A todo el mundo. Cantaron todos. Sí. Ya, sigamos con dulces. Todos, ¿eh? Dulces que te pueden Loreto mandar a la casa. Con nosotros. Uh-huh. Y el delivery más dulce. Y vamos a seguir con la Esperanza Didburn. A mí ella me encanta porque partió hace como 4 años y la gracia es que te llega estas tortas que en verdad tienen como todo el sabor de la abuelita, ponte tú de hojarasca con ese como manjarcito blanco, con una crema yeah. pastelera bien casera oh. y un merengue así doradito, oh. no, maravilloso. ¡Ah! ¡Basta! ¡Ah! No, está ya bien, estaremos todos bien. Juntos es y les llevaré torta, les prometo. Pero esa torta que estás yeah. mencionando, ¿cómo se le llama? ¿La torta? Esa es la torta Esperanza, porque partió con esa es como la torta insigne, partió con esta. Y la gracia es que llega a todas partes de Santiago. Los que dicen que esto es solo para el sector oriente, la Esperanza Didburn llega para todos lados. La para 15 personas cuesta 24.500. Y la gracia también aquí es que tiene distintas versiones. O sea, está la clásica Esperanza, que es esta hojarasca rellena con manjar nuez, bien casera y este cubierto merengue. Pero además, por ejemplo, si te gusta con un toque como más acidito, puedes pedirlo también con mermelada de guinda ácida o con lúcuma, o hay una de esta versionada que es un confit de naranja, que es como si te estuvieras comiendo esas naranjitas cubiertas de chocolate. Ya, claro. Bien antigua. Así. Ay, y ojo, porque la próxima semana se viene el Día de la Madre y aquí encuentras una bandeja de profiteroles que son, pero sí, la adicción pura. Los profiteroles son estas bolitas así de masa choux, sí. Esta masa así como delgadita clásica sí. francesa, ¿ya? Que aquí viene, por ejemplo, la cajita de 12 profiteroles que cuesta 8 lucas y que vienen con distintas rellenas. O sea, es esta masa choux, pero rellena de pastelera con chocolate, con caramelo, con manjar y pastelera y azúcar flor arriba o con solo ganache de chocolate. Ah, el profiterol entonces permite que sean distintos los rellenos, porque pensé que era solo crema pastelera. No, aquí tú lo puedes pedir con distintos rellenos y además la gracia es que lo puedes pedir en versión torta, ¿cachai? Ah, ¿viste? Te tuve el Croquembouche y es literalmente una torre de profiteroles que es para 20 personas, cuesta 26.000 pesos y ahí tú también puedes elegir el relleno que tú quieras. Genial, para, ¿y cómo se piden todas estas cosas? Esperanza Didburn, tal cual en Google tú encuentras la página web, lo puedes pedir directamente o lo puedes pedir a través de Instagram, con 2 días de anticipación. Y te llega y a la casa en cualquier parte de Santiago. Para todo Santiago, genial. Para todo ya. Santiago, de una. Oye, nos vamos a otro. ¿A qué más tenemos? Ultimita, es que tiene un pie de limón. ¡Ay, qué es lo máximo! Ese cuesta 10 lucas. El pie de limón es un muy buen postre, muy bueno. Maravilloso. Aparte que este tiene la gracia mejor. De esa masita crocante y harto relleno. Como que no me escatiman el relleno y la leche condensada. Cosa más buena, ¿no? Qué rico. Sí. Ya, pucha. Ay. Pucha, ¿qué le vamos a hacer? Ya, pasémonos pucha. A otra cosa. Otro bueno, lugar. Nos vamos a pasar ahora al Medio Oriente. Nos vamos a la versión dulce del Medio Oriente. Esto es Azahar. También la encuentras en Instagram como Azahar y es una pastelería y salón de té magrebí. Yeah. Y ahí entonces la gracia es que encuentras como toda esta pastelería del Medio Oriente, pero un poco como en versión más chilensis. Por ejemplo, aquí se hace con miel y además tienen distintas versiones aptas para veganos, que tiene que ver un poco con esta pastelería de Argelia, de Marruecos, de Túnez, pero en vez de almíbar tiene esta miel de quillay orgánica y también tiene estas versiones como más veganas. Pero Loreto, aquí está lo típico que uno ha conocido siempre como los dulces árabes. Hay una versión que es el baklava, que es como el clásico dulce árabe, que es esta masa de hoja crocantita, pero que en vez de tener almíbar aquí, tiene esta miel de quillay orgánica y que puede ser rellena con almendra o con pistacho. Ese aquí lo encuentra, que es la típica como masa filo, como la versión de los dulces árabes de Turquía. pero y filo, con un toque de anís y de canela, y por ejemplo en el caso de la versión vegana, que no tiene miel, tiene azúcar flor, también lo puedes pedir con pistacho. Pero además hay otras versiones de ellos que, por ejemplo, como es también un salón de té, de repente estos dulces están mezclados con un poquito de chai masala o de distintas especies bien buenas, y eso también se pide a través del Instagram a Sara, que es esta pastelería argelina, y también tienen cajitas ya hechas, con, por ejemplo, una con un té chai o con un té. Oye, de violetas y rosa. Loreto, pero me da la sensación de que para esta en forma particular hay que ser un poco conocedor. O sea, como si no sabe, o hay una carta donde uno puede investigar. ¿Tú decís que te vayan a ensartar? Hay una carta en Instagram, y además son muy buena onda. O sea, se demoran contigo. Ay, ya. Le ponen atención. Puede demorarse. Sí, claro. Y puede preguntar, por ejemplo, porque también tienen como versiones más saladas, hay tahine y todo eso, y ellos se demoran contigo. Esto sí hay que pedirlo con 2 días de anticipación, o si no, take away, ir a buscarlo directo a la tienda. Ay, qué perfecto, rico. Perfecto. ¿Eh? Pero sí, como para estos días con más frío, como con un tecito, un café bien cargado, rico. Y las versiones de té que tienen, de té blanco, de té negro, también son muy ricas, muy especiadas, tienen aliños especiales que uno también puede pedir. Así que, no, muy, muy bueno a Sara. Ya. Para además conocer cosas nuevas, para investigar alguna cosa que no ha probado antes. Ya, vamos a una canción árabe entonces. Va. ¿Qué tienes ahí? Claro, esto es del folclore árabe. Esto es muy árabe, ¿eh? Sí, total. Con Tom. Hey! Ahí estaba entonces Tomás Jones con su banda tan tradicional, ¿no? Loreto Gatica, ¿te queda un dato todavía? Una dulzura más. Y esta dulzura es Oggi, que hemos hablado de estos helados italianos maravillosos, que son 100% artesanales, sin colorantes, sin preservantes, hechas a la usanza italiana total, que tú te metes a la página y puedes hacer el pedido que te llega directamente a la casa, o también en el Instagram, y que están increíbles, pero además estos helados ahora tienen dos productos nuevos. Uno, que es el gelato bizcocho, que es una galleta de chocolate maravillosa y que adentro tiene un helado que además es vegano, del relleno artesanal que tú quieras. Pero hay otro que conquistó mi corazón totalmente, y ese es el cannolo. El clásico postre italiano, que es esta masa así como bien delgadita, como cubierta como con un caramelo crocante que se te derrite en la boca. Y este cannolo aquí lo tienen hecho al estilo siciliano totalmente, en dos tamaños, el grande, como tiene que ser, no hay que irse con chicas aquí de una, cuesta 2.000 y el chiquitito 9.50 y tiene distintos rellenos. A mí hay uno que me encanta, que es de ricota con cáscara de naranja y trocitos de chocolate, que es una maravilla, o hay otro que es como de crema pastelera con chocolate y pedacitos de avellana encima, o con una pastelera de pistacho cubierto con crocante así de pistacho, que es pero la adicción total. Y se llama cannolo. El cannolo. Y también eso conocido es para, como el cannoli, cuando eso es plural. ¿Y es para varias personas o es para uno? El de 2 lucas grande es como para comérselo solito sin compartirle a nadie. Si no, puedes pedir chiquititos de los de 9.50 como para compartirle al resto. Pero no, es un placer culpable, como todo placer culpable, solo para uno, considero yo. No. O sea, helados, y los helados en general los pides también en distintos potes de los de puedes litros. Pedir, vienen por 550 gramos, por 750 gramos, hay uno de avellanas que no puede más, el de pistacho también es increíble, el de galletas con chocolate, no, eso es adicción total, absoluta, pura y dura. Mira, qué rico. Oye, Loreto, sí. Perdona, Marcelo, por favor. No me quedó claro cómo se piden los helados. Se piden a través de la página Oggi Gelato, se pide ahí directamente, o a través del Instagram, que también es Oggi. Con 2 G. Excelente. Gelato. Sí, Oggi. Oye, Loreto, es que te iba a preguntar sobre los datos que hemos dado las semanas anteriores, porque hay mucha gente que ha quedado muy prendada de los datos. Y quería saber si algunos de los datos están todavía vigentes y algunos que han cambiado. ¿Están, por ejemplo, lo de la botiga? La botica de Rivoli sigue tal cual, funciona también de lunes a domingo. Todos los datos están en mi Instagram, yo respondo todos los Instagram, así que denle nomás, que ahí les mandamos los datos. Oye, ya, y yo te dije al principio una pregunta, porque el otro día conversando, ya se me olvidé con quién, pero alguien habló de un plato tradicional, creo que era de Bélgica, pero puede ser de otro lado, que eran choritos con papas fritas. Con la Javi. Sí. Y que tiene un caldo con de un chorito. Caldo fantástico, un plato belga. Que uno va poniendo y era un caldito belga de vino blanco. Y exacto, por ejemplo, las papas fritas. Lo vas untando en este caldito. Ya. ¿Dónde puedo encontrar eso en Santiago? En Le Bistró, y el Le Bistró ahora tiene delivery. Y el Le Bistró tiene 2 versiones. A mí, por ejemplo, me gusta ese caldo como con todo el sabor del chorito solo, pero además tú puedes pedir ese mismo caldo con un toquecito de crema, que es lo máximo, y te llega el fuentón de chorito con las papas fritas, doblemente fritas, como hemos hablado, al estilo belga, para que quede crocantito, maravilloso, y no sopee con ese caldo. Oh, voy a entonces, porque me acuerdo una vez hace mucho tiempo, lo probé en un restaurante y de verdad es un manjar. Es increíble, y las del bistró son insuperables. No sé cuánto cuesta en delivery, pero cuando volvamos a la vida y uno pueda ir al bistró, cuesta 8.500 y en verdad es un plato para compartir fabuloso. Ya, buenísimo, buenísimo. Voy para eso, ¿eh? Oye, qué bueno. Oye,